rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá, decimos que hoy estamos desde la colectiva, que nuestro teléfono es el 4958-1037, por ahí el que nos escucha necesita decirnos algo. 011, si estás en otro lugar. Si estás en otro lugar. De la Argentina. Bueno, nosotros nos vamos simbólicamente, digamos, hasta Santiago del Estero, donde se reanuda el juicio por el asesinato a Cristian Ferreira. Eso ocurrió el 16 de noviembre de 2011. Y el juicio comenzó el martes pasado, el martes 4. Están imputados Javier Juárez, que es el autor material del asesinato, y Jorge Siccioli, que es el empresario, como autor intelectual. Ambos están llegando a juicio presos, detenidos. Junto a ellos son juzgados, aunque están en libertad, otros 5 imputados, que son integrantes del grupo que amenazó y amedrentó a los campesinos durante esas jornadas de 2011, lo que estuvieron persiguiendo a la familia de Cristian Ferreira. El inicio del juicio contó con la presencia de alrededor de 1,000 personas, bajo el lema "Ni un muerto más por el derecho a la tierra". Cristian Ferreira presente. Y allí se movilizaron hasta la localidad santiagueña de Monte Quemado. Esto no está ocurriendo en Santiago del Estero Capital, sino en Monte Quemado, que es allí donde se realiza el juicio. Bueno, durante estos 3 primeros días de juicio, martes, miércoles, jueves de la semana pasada, allí hubo declaraciones de policías, de testigos presenciales y algunas presentaciones técnicas. También habló allí la mamá, Mirta Salto, la madre de Cristian Ferreira. Nosotros estuvimos anoche entrevistando a Deolinda Carrizo, que es dirigente campesina del Mocase. Nos preocupaba, por cierto, todo lo que hemos estado poniendo en el aire en las últimas semanas, desde aquella bravuconada con tiro al aire incluido de un empresario de apellido Argibay, hasta esta última amenaza de muerte a una radio del Mocase. Nos preocupaba el clima en el cual allí en Monte Quemado se desarrolla el juicio. Y esta fue la primera pregunta con la que arrancamos la entrevista anoche a Deolinda Carrizo. Ahí en la zona de Monte Quemado prácticamente no han dejado de sucederse los conflictos de tierra. Después de la muerte de Cristian, han asesinado a Miguel Galván, también en una situación que ya había de denuncias, inspección de comité de crisis, estaba el relevamiento de las comunidades indígenas en el marco de la ley 26.160, y en último tiempo eso viene particularmente por lo de Cristian, por antes de saberse que se iba a ir todo a Monte Quemado, los familiares o los que simpatizan, digamos, con los Juárez, hacían denuncia o amenaza contra los compañeros de que cuando movilizáramos íbamos a tener a alguien que nos matara, y bueno, así. Y después, a nivel general, la conflictividad que hay en las comunidades con empresarios se han sucedido. El 12 de septiembre, por ejemplo, un empresario de apellido Argibay que se le iba a inspeccionar de parte de la jefatura de gabinete o el comité de crisis, él sacó una pistola sabiendo que estaban filmando, que amenazando de que eso se iba a terminar antes de diciembre, de que todo lo del movimiento íbamos a ser muertos, que ellos están preparados, bueno, un asalto de amenazas, fundándose de que nosotros le molestamos a él, porque le estábamos haciendo la denuncia, principalmente es un molesto. ¿No? Y ese empresario ha estado detenido 2-3 días y lo han liberado a la justicia provincial, y sabemos que la justicia federal, porque nosotros hemos hecho presentaciones ahí, lo han citado para el 4 de noviembre a hacer de explicaciones por lo que a él había estado pronunciándose, ¿no? De esa manera. ¿Y se presentó este hombre el 4 de noviembre? No sabemos, mire, no hemos mirado esto, pero creemos que sí, porque claro. Él ha salido, sí, ha salido de la escala encarcelación, pero a disposición de la justicia. ¿Sí? Ah, correcto, correcto, correcto. Sí, sí. La federal, la primera vez que, bueno, han dado curso a este tipo de cuestiones, porque justamente lo hemos filmado en otras ocasiones, a otras situaciones parecidas, similares, no llegamos a hacer de filmación y fotografía por la falta de herramientas a veces, y justo lo casamos a este sujeto haciendo lo que decía, ¿no? Y es el símbolo o el sinónimo de muchos otros casos que monte adentro muchas familias tienen que vivir, ¿no? Claro. Después nos pasó un mes y hemos tenido otra situación en la comunidad Lote 5 de Guaycurú, que también con el empresario Orlando Canido, que dice usted es representante de la gaseosa Manao, hay toda así una franja de territorio que viene perturbando a la familia de Bajondo, de Yacuzcachi, de San Martín, de Lote 5 y en la comunidad de Lote 38, el Tunal. Y ese hombre, ese día 15 de octubre, se ha ido a la madrugada con 15 personas armadas y lo ha desalojado la familia Sosa de su propia casa. Y ellos han instalado ahí, diciendo que, bueno, iban a plantarse. Nosotros no lo hemos dejado, hemos insistido también para que se venga una comisión, y ha venido la Comisión Especial de la Capital Santiagueña para intervenir, pero lamentablemente ellos se han ido, no se les ha sacado las armas, se han retirado de ahí porque la policía de Quinelí también les han liberado el camino para que se manden a mudar. Y así la complicidad de la policía aquí es un pan de cada día prácticamente contra los derechos de los campesinos que estamos. Y muchas de las familias viviendo desde generaciones, produciendo, siendo la mejora en los territorios, y sin embargo eso desconoce la justicia. Martín Saavedra es uno de los jueces que prácticamente en varias oportunidades ha mandado así orden de detención, de allanamiento, es uno de los que es contra campesinado. Digo, todo esto que ocurre, que se enmarca en otras violencias, digamos, ante un modelo de saqueo y contaminación que, digamos, está impuesto desde los distintos estados, ¿no? Nacional, provincial, sí. Todo esto que está ocurriendo concretamente en Santiago del Estero, ¿qué es lo que ustedes exigen para que esto se pare? Y mira, después de la intervención de Santiago del Estero en el 2004, se ha conformado una mesa de diálogo, la mesa tripartita que le llaman, que participa el gobierno provincial, el nacional y las organizaciones sociales. Uh-huh. En ese espacio se han planteado 7 puntos entre las diversas organizaciones. Una era el desarme de los grupos armados en la provincia, estudio y la entrega de los títulos o saneamiento de los títulos donde están las comunidades campesinas indígenas, se reconozca esa forma de vida y se otorguen los títulos comunitarios, que se frenen los desmontes, que se haga una regularización en el tema de las aplicaciones de los agrotóxicos de forma indiscriminada que realizan los empresarios, que incluso utilizan los 2,4D y entre la producción campesina indígena tenga un presupuesto como cualquier tipo de producción que se hoy se ve que la mayor parte se va encaminando hacia lo del agronegocio. Y eso hasta el día de hoy, digamos, solo se ha colocado presupuesto para un comité de crisis, un espacio que es de relevamiento de posesiones y un juzgado de derechos reales y ambientales que todavía no está funcionando. O sea, de estas siete medidas en estos 10 años, no hay nada en lo que se haya avanzado. Y mira, desde el 2007 para acá, no. El comité de crisis en estas situaciones que lamentablemente no ha intervenido para evitar en el caso de Cristian, en el caso de Miguel, la muerte de ellos, ¿no? Muy lento o sobre después de cuestiones que ya no se pueden revertir. Ha sido la intervención. Bueno, Deolinda, nosotros vamos a seguir, por supuesto, las instancias esta semana, entonces que retoma mañana el juicio, y bueno, volveremos a tomar contacto con usted en algún momento. Nosotros vamos a estar ahí informando en la medida que nos puede, nos permita el internet Monte Quemado, la verdad que es bastante, bastante lento, y si no, será telefónicamente para estar llevando las novedades, y creemos que, bueno, va bien, porque las repercusiones ahí en el corazón de los conflictos hoy en la zona norte se está sintiendo. Hace 3 años caminábamos las calles de Monte Quemado pidiendo la detención y el desarme de los grupos armados de que han asesinado a Cristian, y hoy caminamos 4 veces al día para ir y volver al juzgado, y para que se sepa eso, que estamos juzgando al responsable, ¿no? A ese que le ha llegado la justicia. Bueno, está siendo ahí puesto en discusión ese elemento que ha atentado contra la vida campesina, ¿no? Bueno, allí continúa entonces el juicio, hoy, mañana y pasado. Obviamente seguiremos, como se lo dijimos, en el Enredando, como lo hemos hecho ya. Y como siempre, estamos con estos temas absolutamente presentes, ¿verdad? Sí, llama la atención esto, ¿no? Que hasta el 2.4D, que está buscándose su prohibición mundial, se siga aplicando en la región, y que después de 7 años, 10 años de la intervención, 7 años de armada, esta mesa tripartita todavía no tenga ningún resultado, más que un presupuesto para los sueldos de quienes la ocupan, ¿verdad? Bueno, también está, como bien lo denuncian, ¿no? Lo de esta mucha propaganda, Manaos y... Manaos, sí, grande, sí. Manaos. Sin embargo, la justicia no ha reaccionado contra el delincuente del empresario Orlando Canino. Canido, de la empresa Manaos, que violó medidas cautelares y robó miles de toneladas de maíz del territorio. Así lo denuncian. Sí. O sea, y esta otra cosa que muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué necesidad puede tener gente como Palermo o Francescoli para ponerle la cara a semejante personaje, ¿no? Para hacerle una publicidad. Nada, me pregunto eso. ¿Qué necesidad económica pueden tener? No logro comprenderlo. Quisiera pensar que son personas que están informadas o que saben lo que pasa, que no creen que es una buena acción que están haciendo, porque lo que están haciendo es difundir una bebida totalmente argentina, según ellos. Sí, según ellos, sí, totalmente argentina. Totalmente argentina, bueno. Producto de grandes empresas que también hacen transgénicos en el maíz, este mismo maíz o todo lo demás que a la vez roba este señor, ¿no? O sea, exacto. Así que bueno. Bueno, ¿vamos a otro tema musical? Vamos ahí musical. Entonces. En el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor.